Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Buen día, buen día. Aquí estamos en un día más, aquí en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, 88.35. Bueno, depende de dónde esté usted sentado, parado. En mi barrio se escuchan 88.35. Son las 6 y 10 de la mañana de esta mañana del 30 de marzo. Se nos va marzo y ya son 3 meses. Bueno, ya tenemos un tercio del año adentro. Dios mío. Se nos va el 2010, el año del bicentenario. Ya, estoy diciendo que se nos va en marzo. Imagínense lo que era esto en diciembre. Bueno, hay que, a veces uno no sabe qué decir, dice esas cosas. Son las 6 y 10, dije. Un día muy lindo, bastante nubladito, con una hermosa luna llena. También tapado un poco por las nubes, pero que igual cuando pinta aclara todo. Una linda noche. Anoche también fue una linda noche. Una cacofonía será. Fresquita, lindo, pero tranquila. Con un busito, todo bien. Ahí fuimos a Oliverio a tomar un fernet con mi señora. No es un chivo, porque no nos da nada a Oliverio, pero bueno, fuimos a Oliverio. Aquí no nos comemos ninguna. También vamos muchas veces a Vía Blanca y cuál es el problema. Está todo bien. Aparte dan los dos cerrados ahora, sí, no hay problema. O quizás mal que lo diga, tendría que cobrarlo. ¿Ah? ¿No? ¿Dos cervezas? No, ya no. Tenía ganas, ¿sabes qué tenía ganas de tomar anoche? Un baile. No, bueno, ese no lo tomaría. Me lo comería. ¡Ay! ¡Oh! Mañana de revelaciones. Mañana de revelaciones, por Dios. ¿Ah? Jaime Bailey es candidato a presidente por Perú. Es un periodista que es bueno, que tiene una inclinación sexual gay y lo declara así abiertamente. Escribe, bueno, digamos que para ponernos a altura de la historia, es como Julio César, como Aristóteles y como estos grandes algunos grandes héroes de la historia, como esos 300 espartanos que fueron ahí a pelear contra los persas. Como Ricky Martin, diría yo. No me maté, yo quiero una primicia. No, me mataste la primicia. Desde anoche que una primicia, ya todo. Bueno, el mundo ya sabe. Sé, pero para ahora la gente que se está levantando, que no tuvo la oportunidad de entrar anoche a internet. Él no había dicho nada. No, siempre estuvo así, como tapadito. Había desmentido. Bueno, anoche tenía ganas de tomar, no sé de dónde venimos, pero no tenían. Aparte no sé si me da el cuero para pagarlo. La última vez que tomé me salió como 20 pesos. Pero es rico. Es rico. Es una bebida con gusto a dulce de leche. Un helado de dulce de leche, diría yo. Bien, estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz. Me acaban de matar la primicia. La primicia exclusiva de este programa, que es un programa serio. Y como programa serio también iba a decir noticias serias. Pero bueno, de vez en cuando hay que morder un poco el polvo del chimento, y bueno, a todos nos gusta un poco, ¿no? O no me digas que alguna vez no te viste un real, vos, Juanchi. A ver, decime que no. Decime que nunca te viste un real. Sí, sí. Ah, viste, lo confesó. Yo creía que lo iba a negar en su tosudez. Pero bueno, está bien. Sí, nunca, qué sé yo. Pero uno lo hace porque es un sociólogo, un investigador de los medios de comunicación, entonces tiene que ver todo, ¿verdad, Juanchi? Bueno, el ocio creativo, que digamos, en este caso sería el ocio al pedo. Bien, la temperatura actual es de 20 grados, 6 décimas, la humedad del 78%, la presión atmosférica es de 940.8 hectopascales, vientos a 18 kilómetros, la sensación térmica es un poquito más elevada que la temperatura. El pronóstico para la semana, bueno, el día de hoy nublado con una máxima de 33, una mínima de 22. Mañana se pronostica más o menos el mismo tiempo. Recién se plantea que para el fin de semana, se plantea que para el viernes quizás esté llegando un frente frío que avanza desde el polo sur y que quizás nos traiga un poco de frío y algunas lluvias para el fin de semana. Así que bueno, sería un bajón porque bueno, fin de semana largo con lluvia, ¿qué va a ser? Estamos aquí en Ushuaia Más por FM La Voz. Las noticias del día, las más relevantes, vamos a desarrollarlas aquí en este lugar en el cual dos tafiseños, antes éramos tres, pero se nos murió uno. Bueno, estamos pensando que en esta semana de Pascua, en esta semana donde tenemos que abrir nuestro corazón y pensar en el amor de Dios, de Cristo para con nosotros, el amor de Cristo que dio su vida por la humanidad, bueno, por los cuantos que eran en ese momento la humanidad, tampoco eran muchos, ¿no? Tampoco se jugó tanto el vago, ¿no? Para que, bueno, el milagro suceda y quien murió aquí en este programa, sin que nadie lo mate, se mató solo, vuelva como el hijo pródigo o como Jesucristo, no el tercer día, ya en este caso sería la tercera semana, pero bueno, de acá Juanchi lo perdona, yo no, pero bueno, estamos en esta semana de Pascua donde supuestamente nuestros corazones tienen que ablandarse un poco, pero igual lo vamos a patear como sapo. Bien, acá estamos en un yuyo más, sigue el juicio a Bussi, pero sin Bussi, hay toda la movida de la gente que lo rodea, entre esos sus hijos y demás, para que se siga pateando este juicio y declararlo nulo, porque bueno, Bussi no va a poder concurrir. Bueno, convengamos, Bussi es una persona anciana, tiene 82 años, pero aparte de eso yo creo que podría competir tranquilamente con Christopher Lambert, con qué sé yo, con Bruce Willis, cualquiera de ellos, en algún Oscar por mejor actor dramático. Siempre se enferma para esta época, se pone mal para este juicio. Ayer lo escuchaba, esa porquería que tiene como hijo, que es José Luis Bussi, que terminó comiendo, todos terminaron comiendo de las arcas tucumanas, ninguno es tucumano, ni Bussi ni sus hijos, y terminaron siendo senadores, diputados nacionales, gobernadores por esta provincia con tanta gente que todavía cree que la mano dura es la solución para los problemas, cuando en realidad la solución de los problemas es que nos hagamos cargo de los problemas y entre todos tratemos de poner nuestro granito de arena para que nadie nos mienta, nos haga la guita y después se la lleve a Suiza, por ejemplo, o que venga algún pro hombre a salvarnos, algún pro hombre que diga que tiene la salvación. Nosotros no creemos que haya hombres que tengan la salvación, son las sociedades las que se salvan, como decía cierto pensador argentino, nos salvamos entre todos, no nos salva nadie, y eso es verdad, es una verdad absoluta. Y bueno, en ese caso Bussi en algún momento fue el salvador de Tucumán, así no fue, pero de por lo menos de los últimos, a ver, ¿cuántos años son, Juanchi? Por lo menos los últimos 20 años, esa familia viene comiendo, y no mal, de los tucumanos, que somos unos giles, y seguimos bancando esos dos idiotas que tiene como hijo, porque son dos idiotas, negociadores, que se transan todo, y bueno, y ahí el viejo ahí que está haciéndose de morirse todos los días y tratando de patear este juicio para más adelante y que no lo puedan juzgar y pueda seguir tranquilo ahí en su casita en el country de Yerba Buena. Bien, por otro lado, hablando, ya que hablamos de fascistas, ¿por qué no? ¿Queda mal que diga que es un fascista? No, todavía no, pero bueno. Macri se puso duro, sacó una ley de seguridad, mandó a la legislatura porteña un cambio, un endurecimiento en la ley de seguridad, plantea con respecto a las movilizaciones, que no se pongan capucha, que no lleven palo, trata de erradicar a los trapitos. Bueno, los trapitos son los chicos que te limpian el parabrisas ahí en los semáforos. Trata de erradicar a todos los cuidacoches. Bueno, en vez de incluir a la gente y darle solución a la gente, lo que hace los es... Los trapitos son los cuidacoches, ¿no? Sí, claro. Bueno, más o menos, sí. Y bueno, ahí está, buscando meter bajo la alfombra la mugre que hay en la ciudad de Buenos Aires, en vez de darle solución a la gente, lo que hace es reprimirla. Bueno, se reunió la presidenta con los gobernadores, hubo sorpresas, planteó la derogación de la ley del cheque. Es una chicana, acostumbrado ya a la chicana de esta mujer, esta montonera. No mentir, es una broma. Algún día vamos a discutir el tema ese de los montoneros y demás, para tratar de poner blanco sobre negro en una historia donde se dicen muchas barrabasadas y donde se mezclan las cosas, y que inclusive se toma al montonero como parte de un problema de un país, y en realidad los montoneros fueron la excusa perfecta para la represión en la Argentina. Aparte de unos cuantos loquitos que equivocaron el camino y que le costó mucho a mucha gente, fueron la excusa perfecta para la represión. Así que habría que discutirlo algún día con el que quiera, a ver si tienen bien puestitos los cositos como es, que me llamen acá y discutamos, pero con argumento, no con chicana, no con boludez. Uy, perdón, dije boludez. Bien. Dentro de las noticias también se espera que en Tafí del Valle haya 100.000 visitantes. Otra chicana más. Tafí del Valle no entran 100.000 personas, ni en que la mitad dentro del dique a todo. Pero bueno, son los números que tira este muchacho de turismo y ya está. Ya total, agrandemos un poquito, así parece que hay más gente de la que... Somos re grandes, somos re pioles, somos re lindos. Mientras tanto, él sigue paseando en su moto KTM ahí por el cerro. Tiene mucha plata este muchacho. Racedo, ¿cómo se llama? Aragón. Es piola, bastante churito el trato. Pero bueno, dice que va a haber 100.000 personas en Tafí del Valle. Y en Tafí Viejo, ¿cuánto irá a ver en la presentación? Porque este año se repite la Pasión de Cristo, la Pasión de Cristo por Quique Rearte, que hace la parte de actuación. Dirige la parte de actuación y el ballet Huella del Horizonte con Marcelo Celaya dirigiéndolo a este hermoso ballet que tantas cosas lindas hace aquí en Tafí Viejo. Eso creo que se hace en la hostería, en la parte de atrás de la hostería. Bueno, el que no tiene auto, lo siento mucho. Deberían poner un colectivo o algo por ahí. Llegando, sí llegando. No, pero vos que tenés 25 años, yo tengo 45 y ya me peso. Moto, ¿qué te sabes? ¿Ah? No es mucho para mí. Yo quiero que lo hagan en la esquina de mi casa, si no, no voy. Bien, ahí en la hostería va a ser la presentación, la versión tafiseña, digamos, de La Pasión de Cristo, que es una versión, digamos, más artística, con folclore, con música, con algo de actuación. Tampoco convengamos que hay que matarse actuando para hacer eso, ¿no? En realidad, porque son... tenés gente re lejos... Pero le sale bien... Ah, sí. Bueno, yo la verdad, para ser sincero, no los vi nunca. No, tenés que ver, en serio. No los vi nunca porque me da envidia. Y lo digo acá, de frente, manteca, soy un envidioso. No me sale un paso de folclore, así que... ni que me aten, no me sale nada. Pero bueno, hay una linda oportunidad para ver un lindo espectáculo. Esperemos que el tiempo acompañe. El domingo. ¿El domingo? Sí. No te digo el horario porque no lo sé, pero hay cualquier así tafiseño que le interese. Será 6 de la tarde. Hay un montón de afiches puestos por todas partes en Tafí Viejo, que no dice nada de quién lo hace, quiénes son los que interpretan, digamos, esta... que tan generosamente colaboran con la municipalidad. Yo no sé si cobran algo, yo sé que Quique sí, porque bueno, no hay puntada sin hilo, pero ahí no sé, la gente que baila, si todos recibirán lo suyo. Bueno, ahí hay gente que recibe guita y otros que no. ¿Qué va a ser? El socialismo real. Aquí estamos en Tafí Viejo. Hallaron muerta en Rafaela a una testigo que fue fundamental para inculpar y condenar al juez Brusa en Santa Fe. Fue uno de los jueces que colaboró con la dictadura militar. Fue sentenciado a prisión y uno de los testigos más importantes en este juicio, una chica que al momento de ser secuestrada tenía 17 años, pobre ella, fue asesinada ayer, aparentemente en un asalto. Aparentemente apareció cuchillada en su casa, pero bueno, hay muchos que ven una mano negra política o de vendetta en este tema. Vamos a ampliar un poquito más y esto seguramente se va a ir desarrollando a medida que la semana y los días vayan avanzando. Por otro lado, ganó San Martín, perdió quien tenía que perder, o sea River. Boca está anteúltimo y un puntito más arriba de Boca está arriba. O sea que si damos vuelta a la tabla, River estaría cuarto y Boca estaría tercero, para querer ser optimistas. O sea que este gringo ganó San Martín y perdió River. O sea, La Volpe quizás sea el nuevo técnico de San Lorenzo, pero nada, nombrando por ahí. A mí me gusta La Volpe. A mí me gusta. Capaz que sea muy defensivo, muy, muy táctico, pero me gusta el tipo. Me gusta cómo lo hace jugar. Se está estudiando hacer una nueva ley sindical que incluya a los gremios chicos para que puedan cobrar su cuota sindical. Parte de una experiencia que hubo en los metros de Buenos Aires, gente vinculada a la UTA, que hizo una presentación judicial, ya que el gremio no apoyaba sus luchas, hicieron una presentación judicial, armaron una como una especie de gremio paralelo, y a partir de ahí están trabajando en lo que se llamaría la libertad sindical, que por un lado está bueno y por otros muchos lados para mí no está nada bueno, la posibilidad de hacer un gremio distinto. Si bien es una pelea que hay que dar por ahí para quebrarle la mano a la burocracia sindical, pero también genera una división en los movimientos obreros que no es conveniente a la hora de negociar. Hubo una bomba ayer en Rusia, en el subte, hubo cerca de 40 muertos. La verdad, dentro de las noticias internacionales, también habría que hablar de la ley de salud de Obama. Se aprobó la ley de salud de salud pública, así salud pública con una comilla y un subrayado así bien grande, porque no es salud pública como uno la entiende acá. Lo mismo tienen que garpar, lo mismo tiene una especie de seguro que los banca más que antes, pero de pública o de gratis no tiene mucho, pero bueno, es lo que se pudo sacar. Una oposición muy férrea, la primera ley que sale ahí sin ningún voto de los republicanos. Ningún republicano se dio vuelta, al contrario, hubo 34 demócratas que votaron en contra de la ley. De todos modos salió adelante, no era la ley que se esperaba, pero es un avance en este país tan neoliberal, tan liberal, que le niega la salud libre a la gente sin recursos. Hay una nota también sobre las muertes de los chicos en moto. Fundamentalmente la mayoría de las muertes de los chicos en moto es de motoqueros, de gente que trabaja con sus motos, así que vamos a ver una nota sobre este tema. Y la exclusiva que me la mataron a comienzo del programa, Ricky Martin, tenemos uno menos que uno creía, uno menos aquí en el equipo, Ricky Martin declaró abiertamente su homosexualidad, dijo que no podía seguir viviendo en el engaño. Y bueno, ahí está. Ricky, qué pena para las chicas, ¿no? O sea, tanta admiración, tanta lágrima, tanta onda de las chicas, y al final pateaba para el otro lado. Bueno, está bien, cada uno es dueño de hacer florero con lo que quiera. Aquí estamos en un yuyo más. Son las son las 6:30. ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo, che? Es que no me dejan hablar en mi casa, es parte de la represión. Yo hice un programa de radio para poder expresarme, porque en mi casa lo único que digo es sí, mi amor, cómo no, mi amor, cuándo querés que lo haga. Bien, estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3. El teléfono para comunicarse conmigo, el 461-9315, y el celular para que lo atienda Juanchi, los mensajes, el 155-677-378. Vamos, poneme la música. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8:30. un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, dos cosas que vamos a unir, porque somos gente con la cabeza así, que funciona a 100 por hora, no es por Goldstein o por cocaine, como dice el sistema. Bueno, hoy cumpleaños Eric Clapton, que ya lo jodíamos con esa cuestión. Hoy cumpleaños Eric Clapton, músico inglés, famoso, fundador de un grupo, de grupos del que marcaron la música inglesa, The Beatles y otros. Pero que bueno, se destacó mucho como solista, actualmente solista. Yo iba a traer unos temas para ponerlo, pero bueno, me olvidé. En el apuro, justo tenía que sacar la basura y me olvidé. No hace falta tanto detalle, ¿verdad? Bueno, pues que fue por eso. Entonces, y por otro lado, en este tema que tan genialmente cambia el genio del humor argentino. Capusotto habla del Goldstein y de los judíos. Hoy hace 518 años los judíos fueron expulsados de España. Tiene causales económicas, tiene causales religiosas, tiene causales de múltiples que tuvo fundamentos de este tipo, religiosos, políticos. España era un reino que estuvo durante mucho tiempo dominado por los moros, por los turcos. Los reyes católicos en el mismo año, en 1492, habían expulsado también, o unos años antes habían expulsado a los moros de Granada, los últimos reductos que quedaba. Necesitaban unificar políticamente a su reino, que tenía múltiples influencias culturales, y una de las formas de hacerlo fue a través de la religión. La religión fue una forma de unificar políticamente España. Y a partir de la unificación religiosa fue que expulsaron de España a quienes no se convirtieran al catolicismo, entre esos los judíos y los turcos. De ahí viene la palabra marrano o falso converso, que le dicen a quienes después de un tiempo que se convirtieron pero seguían profesando la religión originaria de ellos. Las causas que expulsaron a los judíos fueron económicas, porque alguna gente se quería quedar con lo que ellos tenían. Fueron políticas, por esta cuestión de la unidad que quería llevar adelante la corona de los reyes católicos para poder llevar adelante la creación, digamos, del reino de España. Convengamos que era la unión de dos reinos, de Aragón y de Castilla. Hay que adentrarse mucho en la historia de España. Aquí tenemos un experto en la historia de España. Bueno, no tanto como experto, pero alguna vez escribí algo sobre eso. Y bien, la expulsión de los judíos marcó también todo un concepto también con respecto a la usura, no entendida como uno la extiende hoy, sino con la usura como beneficio económico o como exceso de ganancia en algún beneficio económico. La usura en esa época, y creo que fueron las trabas del desarrollo del capitalismo en España, una traba, digamos, de tipo ideológico. La usura en cualquier actividad comercial estaba mal vista. O sea, que vos ganes plata por fuera de los costos de lo que tenía cualquier producto era mal vista. Cosa que no era así con las religiones protestantes. Las religiones protestantes por ahí promovían la usura, el individualismo, la ganancia, que en algún punto, en algún, por ahí hay unos libros escritos con respecto a que por qué Estados Unidos se desarrolló y por qué América Latina no, y ponen por ahí como uno de los argumentos las religiones. Nosotros somos católicos y la ganancia y la usura en los católicos tienen algún sesgo de culpa. Y en cambio en los muchachos calvinistas, luteranos, al contrario. Es una forma de progreso social, de ser mejor visto y demás. Bueno, con todo esto, la expulsión de los judíos en España produjo consecuencias económicas bastante desastrosas. También atrasó a España en lo que era la cuestión financiera. Pero bueno, le sirvió para unificar políticamente el reino alrededor de la religión católica y la Inquisición y todas esas arbitrariedades que se cometían en esa época, y que bueno, calculo que ya pidió perdón la iglesia. Anda más actualizado actualmente, ¿no? Porque por ejemplo el otro día pidieron perdón por unas violaciones que se hicieron hace 20 años, o sea que nos estamos acercando. Pidió perdón por también unos abusos que hubo de unos chicos en Irlanda, pero eso fue hace poquito, o sea que la iglesia se está actualizando. Yo no sé cuándo la iglesia argentina irá a pedir perdón por el tema del papel que le cupo o que le supo tener en la época de la dictadura militar, bendiciendo armas y dando la extrema unción a los desaparecidos, siendo cómplice político de ese régimen genocida. Bueno, en algún momento calculo la iglesia lo podrá pedirnos perdón, capaz que dentro de 100 años, una cosa así. Bueno, ¿qué va a hacer? Tarda, pero llega. Se arrepienten, se demoran, pero llega. Estamos aquí en un yuyo más. La temperatura es de 20 grados. Estamos aquí esperando que salga el sol. Que salga el sol. 20 grados, 6 décimas la temperatura. El pronóstico para hoy es un nublado parcial. La verdad que está lindo, un lindo vientito. Son las 6 y 40 minutos de esta hermosa de mañana, Tafisei. Conoces sus canciones. Ahora conseguí el álbum. Lily Allen. All Right Still. El disco de Lily Allen. En compactos, Emi. Todo esto es un bolonqui. La contabilidad del negocio, la secretaría de trabajo, rentas, ingresos brutos, inscripciones de impuestos y todo eso. Al lado de Alem Motos, en Alberdi Casi Esquina Alem, está la solución para tu negocio o empresa. Estudio Contable de Luis López. Evítate todos esos bolos, evítate todos esos problemas. Comunicate al 154-67-2847. Contador Público Nacional, Luis López. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia por supuesto está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, acá estamos en un chucho más por FM La Voz de Tafí Viejo. Son las 6 y 47 minutos de esta mañana, tafiseña, 6.48. El teléfono para comunicarse, el 461-9315, 155-677378, son los el celular para los mensajes. Bueno, como hablábamos hace rato, el represor Antonio Domingo Bussi no tan solo no volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, sino que podría ser separado del juicio oral y público que se sigue en su contra por los delitos de lesa humanidad cometidos de la jefatura de policía en los años sargentos de la última dictadura. Los jueces del Tribunal Oral Federal tendrán hoy una decisión luego de escuchar otra vez al médico forense de la Corte Suprema de Justicia, Cristian Rando. En la mañana de ayer, el perito revisó a Bussi, quien permanece desde el domingo internado en la unidad coronaria del Instituto de Cardiología debido a complicaciones cardíacas. ¿Tiene corazón Bussi? Mirá vos, las cosas que se entera uno. El perito estuvo acompañado de los profesionales de parte de Ramiro Castellanos, médico cabecera de Bussi, Jorge Luis Barrionevo y Ricardo Jorge Lacroix, en representación de los querellantes. Ante este escenario, el Tribunal Oral Federal, integrado por Carlos Jiménez Blender Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, tendrá que decidir entre tres vías: suspender nuevamente las audiencias en un plazo que no pueda superar los 10 días, continuar el juicio con Bussi en el country, seguir el debate a través del sistema de teleconferencia, o excluir al ex gobernador de facto y a seguir con el resto de los imputados. Hasta el momento, esta última alternativa es la más probable, luego que tanto la defensa como abogados querellantes pidieron que el represor sea separado a fin de que no se dilate más el histórico juicio. Las audiencias se reanudarán hoy a las 10 y en la sala estarán los represores Alberto Castaño, Roberto El Torto Albornoz y los hermanos Luis y Carlos Di Cándido, mientras que en una sala aislada estará el ex jefe del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Bien, sigue esta novela que no termina nunca. Por otro lado, y dentro de la misma noticia, el ex legislador Alejandro Sangeni, quien fue titular de la Comisión Bicameral Investigadora de la Violación de Derechos Humanos de la legislatura, figura en la lista de testigos que deberán desfilar una vez que se reanude la audiencia de debate por los crímenes cometidos de la jefatura de policía en el 70. Sangeni había sido ofrecido por el abogado defensor de Roberto El Tuerto Albornoz, Ezequiel Ávila Gallo, pero este desistió luego de que el represor Antonio Domingo Bussi dijo que el legislador fue uno de los médicos que revisaba a los detenidos por las fuerzas militares. Esto generó un revuelo en la sala de audiencia. El fiscal Alfredo Miguel Terrat pidió al tribunal oral que, pese al pedido de Ávila Gallo, sea citado Sangeni como testigo. También desfilarán el ex policía Antonio Cerasuolo, Carlos Soldati, Luis Ortiz y Juan Antonio Fote. Bueno, que es parte de la táctica de Bussi, ¿no? Embarrar la cancha, ensuciar las cosas. A nadie le consta de que Sangeni haya sido eso. Así que, bueno, habrá que ver, de todos modos, si lo fue, que lo prueben, ¿no? Porque la verdad que es bastante grave la acusación que se le hizo en ese caso. Bueno, sigue este juicio. Bueno, tres opciones: o sigue sin Bussi, o lo suspenden, sigue sin Bussi, o sigue con Bussi mirándolo por TV. Así que a seguirlo ese juicio, a ver cómo termina. Por otro lado, y dentro de las noticias, digamos, del fin de semana, se esperan 100.000 visitantes en Tafí del Valle, con el imponente paisaje de la villa de fondo. La tradicional obra La Pasión se reeditará el viernes y el sábado a las 17. Esperan cubrir el 100% de la capacidad hotelera, que tiene 2.200 camas registradas. También habrá múltiples espectáculos musicales. Bueno, 2.200 camas. O sea que 97.800 se van a quedar sin dormir. Son cuchetas muy grandes, boludo, no sé qué. Capaz que duermen en el auto. Están planteando una orgía. Sí. Va a ser La Pasión, ¿no? La, claro, Pasión de Cristo. Bueno, 100.000 personas, bien. Con la puesta en escena de la tradicional obra teatral La Pasión y los múltiples ofertas culturales, se espera que lleguen a Tafí del Valle entre 80.000 y 100.000 visitantes en esta Semana Santa. El secretario de Turismo de la Villa Veraniega, Oscar Asensio, señaló que se busca repetir la cifra registrada el año pasado. Con el impuesto, mira, yo trabajé muchos años en el tema de las bailantas, y era típico. Vos decías, ¿cómo te ha ido este sábado? He metido 3.000 personas. Y yo trabajaba en Villa Mitre entran 3.000 personas, pero así, apretadísimo, entran 3.000 personas. ¿Viste lo que es el tinglado de Villa Mitre? Es grande, es bastante grande. Y entran 3.000 personas y después de 3.100 ya no entran. Y yo iba a los lugares donde estos chicos me decían, metimos 3.000, 4.000 personas, y no entraban ni 400. Pero es parte del folclore decir siempre, pero el muchacho, 100.000. Está bien. Con el imponente paisaje de fondo, los visitantes podrán disfrutar de la pasión de mañana, de que va a ser a las 5 de la tarde y después de la noche va a haber otra pasión, según mi amigo Juanchi. Esta obra es del director Ricardo Salín, que revivirá los últimos momentos de Jesús, que cuenta con la participación de unos 150 actores. Asensio, después de brindar una conferencia de prensa junto al titular del ente Turismo Tucumán, Bernardo Racedo Aragón, otro mitómano, detalló este portal que habrá múltiples espectáculos musicales y muestras de fabricación de chocolate y huevos de Pascua, como así también puestos con comidas regionales. Los hoteleros, en tanto, ya tienen reservado el 90% de su capacidad y esperan cubrir la totalidad de las 2.200 camas registradas. Bueno, supongamos que no haya registrada 10.000 camas. Mira qué generoso que son. O sea, 5.000 carpas. Y que haya 5.000 carpas multiplicadas por 4. Estamos hablando de 20.000, 30.000, 32.000, 40.000, 50.000, pero 100.000. Miércoles, chico. Miente que algo queda. Así que a la gente de Tafí Viejo, les recordamos que acá en Tafí Viejo se hace la versión artística. Acá hay 3.450.000 personas. En Tafí Viejo estamos ocupando todas las camas, sobre todo los tordos, cuando los ferroviarios se van a trabajar. Están todas las camas ocupadas en Tafí Viejo, la hotelería de Tafí Viejo está a full. 4 camas. Ya está. Bueno, los hostales tafiseños también están a full. Sí. Bien, y están esperando la Pasión de Cristo, versión Huellas del Horizonte, Quique Rearte, y la municipalidad con su auspicio. Así que el domingo, en la hostería, no le digo la hora porque no la sé, ya la vamos a confirmar. Suele ser a las 6 de la tarde. Bueno, 6 de la tarde. Tentativamente, ya vamos a confirmar el horario. La Pasión de Cristo, por el elenco de Huellas del Horizonte y su amigo Celaya. Vamos a la música. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene porque le falta.

Bueno, para aclarar algunas cosas que estuvimos hablando recién, ese Cristo, la Pasión en Nuestra Tierra, que es la obra que se va a montar aquí en Tafí Viejo, se va a realizar el sábado, no es el domingo, es el sábado, a partir de las 6 de la tarde. Va a participar Huellas del Horizonte, como dijimos hace un momento. También va a participar el coro de Abuelos de Nuestra Ciudad, el grupo Las Voces del Camino, Julio Palacios. Van a salir colectivos de la Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde. Así que bueno, quedamos en confirmar esa noticia. Ahí está. Vamos ahora, el sábado 3, a partir de las 6 de la tarde, se hace esta presentación en la hostería. Los colectivos salen a partir de las 5 desde la Casa de la Cultura. Participa Huellas del Horizonte, participa el coro de abuelos de Tafí Viejo y otra gente. Bueno, vamos a dar los números de oro, así que señora, señor, prepare lápiz, lapicito, lapicera, papel, papel y goma. Goma también. Con este tema de Nirvana, el amigo Kurt Cobain, desaparecido por obra y gracia del mismo. Y vamos a pasar a los números de oro. Se metió un escopetazo, ¿verdad? ¿Así era? ¿Sí, un tiro nomás? A mí me dijeron que fue una escopeta, pero no importa. Detalle, se mató en última instancia. Los números de oro, señora, señor, el lápiz, papel, goma, son el 18, 1-8, el 13, 1-3, el 22, 2-2, el 78, 7-8, el 12, 1-2, el 47, 4-7, el 9, o 0-9, el 82, 8-2, el 41, 4-1 y el 63, 6-3. Número de la suerte, que es una orden de compra por 1.000 pesos en el Sportman, es 1.601.330. Repito, número de la suerte, 1.601.330. Números de oro de la Gaceta de esta fecha, martes 30 de marzo de este año, 2010. Bueno, hoy también se cumple el aniversario de la destitución de Color de Melo, ¿no? De tu amigo. Bueno, repetimos los números de oro: 18, 13, 22, 78, 12, 47, 09, 82, 41 y 63. Farmacias de turno en Tafí Viejo. Las farmacias de turno hoy son la farmacia que está en Constitución. No me miré así, no lo tengo aquí. Dame 2 segundos. Perdido. ¿A dónde tengo? Perdido mi abuela. Bueno, las farmacias de turno hasta las 8 de la mañana son las farmacias de la plaza, de la señora Fernández, ahí en San Martín 231, y la farmacia del Milagro en Constitución e Independencia. ¿Sabía la farmacia que estaba en turno? No me acordaba el nombre de esa de la Constitución. Bueno, mañana, la farmacia de turno que va a estar a partir de las 8 de mañana de hoy hasta las 8 de la mañana de mañana es la farmacia Alén. En Alén 565, la vecina del amigo Julián, ahí de Julián un poquito más arriba, farmacia Alén, en Alén 565. Bueno, se acabó nuestra onda con la comunidad, se acabó acá. Nada de nosotros. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Ser propietario, poseedor o tenedor no es lo mismo. ¡Pedro! Chancho, dale de comer a las vacas y mete esas cabras. Apúrate, Chango, antes que oscurezca. Ah, y fíjate si tu abuela necesita algo. Mamá, ¿dónde está mi tata? Está al fondo, con las gallinas. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? A don Omar parece que le quieren quitar las tierras y está todo el pueblo en la comisaría. Tata, dice Ricardito que a su papá le quieren quitar las tierras. Que andan unos hombres alambrando y tirando tiros al aire. Ahora están todos en la comisaría. ¿A nosotros nos puede pasar lo mismo? Quédate tranquilo, hijo. No va a pasar nada. La ley nos protege y establece derechos para los poseedores de tierra como don Omar y nosotros. ¿Y qué es un poseedor, tata? Hijo, hay una ley que dice que hay tres formas de estar en la tierra. Como propietario o como propietaria. Como poseedor o poseedora. O como tenedor o tenedora. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? Muy simple. Un tenedor o tenedora es alguien que está en la tierra, pero reconoce que otra persona es el dueño o dueña. Es lo que hacemos nosotros con el terreno de la abuela. Lo usamos para sembrar zapallo, lechuga, perejil, y todo para nuestro consumo familiar. Pero sabemos que no es nuestro. La abuela también sabe que nosotros le cuidamos la tierra. Ah, ¿eso es un tenedor? ¿Y con nuestras tierras también somos tenedores? No, en este caso no. Somos poseedores porque vivimos, trabajamos y cuidamos de nuestra tierra, que nos permite vivir todos los días. Ahí decimos que nosotros tenemos ánimo de dueño, porque podemos demostrar con nuestro trabajo que vivimos y cuidamos de ella. El abogado que nos capacita en el pueblo nos ha explicado que hay una ley que se llama 20 añal, que protege a aquellas personas que hace más de 20 años que viven en esas tierras. ¿Y por qué a don Omar le quieren quitar las tierras? En ese caso, la gente que quiere entrar en las tierras de don Omar le estarían usurpando, porque don Omar y su familia viven ahí desde toda una vida. En estos últimos años, usted ha visto, mijo, que es muy común ver cómo llegan personas y se quieren adueñar de todas nuestras tierras. Entonces es bueno que todos los campesinos y campesinas conozcamos que tenemos derechos y que las tierras son nuestras porque siempre las trabajamos. Si usted es molestado o molestada, o despojado o despojada, el artículo 2470 del Código Civil dice que podemos ejercer el derecho a defendernos por nosotros mismos, usando una fuerza igual a la que realiza quien intenta usurpar nuestros terrenos o desalojarlos, siempre y cuando la policía o la justicia tarde en llegar. Conocer nuestros derechos nos permite evitar que otros abusen de lo que es nuestro. Capanga te invita a un lugar donde todo crece. Crece y crece. Crece lo nuevo de Capanga. Capanga crece. Conseguido en todas las disquerías. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. They say they want to bring me I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out town fair. All of a sudden so I shot him down. I said I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Yuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8. Queremos acercarnos más a vos. ¿Cómo podemos hacerlo? Comunicate y te lo explico. Teléfono 461-9315. Celular 155-67-7378. Email radiolavozdetafiviejo@hotmail.com. Sitio web lavozdetafiviejo.com. Conexión Otoño 2010. Más cerca. Más cerca. Vuelve esa vieja de mierda, carajo. Que lo tiró. Qué país generoso. ¿Qué va a ser? Bueno, esto son dos informaciones que ya más o menos la dimos. La queremos repetir. La gente que nos escucha sabe que nuestra especialidad no es el fútbol. Más allá de que seamos eximios jugadores de fútbol, ambos los dos. Pero bueno, yo sí, jugaban conmigo también. Pero desde atrás, nunca he sido bueno con la pelota, pero era bueno para, o sea, hacerse respetar. Buena altura, qué sé yo. Bueno, no era bueno tampoco, no. Jugaba, me defendía. Nunca me hicieron pasar vergüenza. Y si me hicieron pasar vergüenza, después lo lamentaron. O sea, yo soy de esos que dicen, me ha hecho cañito. El cañito es una falta de respeto. Algunos dicen que el cañito es parte del firulete, que el fútbol, que la grandiosa, que el fútbol, que la imagen, que la belleza del fútbol. Bueno, vos sos defensor y te hacen un caño, es una ofrenda, es una falta de respeto y lo tienen que pagar. O sea, de ese tipo de jugador era medio bruto, digamos. Bueno, pero hay un amigo que quiere escuchar estas noticias, las dos noticias. Una es que el bicho se aprovechó de River y lo dejó en llamas. En el Monumental, River cayó frente a Argentinos Juniors y multiplicó sus problemas luego de la derrota que sufrió el fin de semana pasado con Boca. Ismael Sosa a los 20 minutos le dio la victoria a los de Borghi y sembró más dudas en el elenco de Leo Estrada, que está 16avo a un punto de Boca, un punto arriba, ¿no? El bicho, en cambio, Argentinos Juniors se prendió en la disputa y alcanzó los 19 puntos. Recordemos que Independiente tiene 25, está ahí a 6 puntos, la sigue peleando. Bueno, ahí tiene problemas Estrada, ya le hacen manifestaciones en contra, así que bueno, sería cuestión de que una mala noticia para los hinchas de River, especialmente para uno. Una muy buena, ¿verdad? Vos no sos hincha de River. No, basta ya de este equipo. Pero vos no, crees que si viene otro técnico va a ser lo mismo. Sí, ya estuvo Gorosito, estuvo Simeone, estuvo, ahora está Estrada y las cosas siguen igual. Quiere decir que el plantel no sirve, evidentemente. O sea, no es un problema técnico, es un problema de plantel. Sí, bueno, y por otro lado, otra noticia para nuestro amigo que está escuchando. Pecho, media vuelta y golazo, dice la Gaceta. Así que bueno, ahí está. Ganó San Martín 1-0 a Belgrano de Córdoba. Bueno, parece que el amigo está escuchando la noticia, nos está mandando el mensaje. Bueno, ganó San Martín y perdió River. Para vos, amiguito que nos está escuchando, sigan ahí en la onda. Estamos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz. Teléfono para comunicarse: 46193-15, celular 155-6773-78. Son las 7 y 23 minutos de esta mañana. A los ciegos Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Bueno, después de lo de Varadero, parece que hay gente que se puso las pilas en esa ciudad, ahora todo el mundo usa casco. Pero por otro lado, en Argentina dicen que pierden la vida 6 motociclistas en accidentes de tránsito por día. Y eso es una cifra mentirosa porque no contempla los que fallecen en la ambulancia que los traslada o en los días posteriores, advierte Luciani Schiali, del Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes de, los popularmente conocidos como motoqueros. Uno de ellos es Martín Mosqueda, quien lleva las marcas de su trabajo en el cuerpo. Con paciencia, el mensajero se arremanga su campera y muestra una cicatriz en el codo. Fue en un palo que me di en la 9 de julio, allá en Buenos Aires, dice. Enseguida se levanta la remera blanca y queda al aire una costura cercana a la axila. Bueno, son los avatares que tiene esta gente de este trabajo que, bueno, después de la convertibilidad, que en la convertibilidad se convirtió en boom, en Tucumán florecían como hongos las agencias de motoqueros. Ninguna de ellas te cubría ningún tipo de accidente que tenías en la moto, todos eran privados. Lo único que hacían era, según ellos, alquilarte el teléfono, pero si vos tenés algún accidente, no se hacían cargo absolutamente de nada. Bueno, ese tipo de mensajerías, a partir de que el aumento de la NAST, ese tipo de cosas, los insumos y demás, se fueron erradicando de a poco, por una cuestión de mercado, digamos. Ya no podían cobrar lo que tenían antes cobraban, siguen existiendo y siguen existiendo en las mismas condiciones que existieron siempre. No existe ninguna ley que los ampare ni que les asegure dentro de la empresa que trabajan la posibilidad de seguir de trabajar con una cobertura de salud que los cubra ante la posibilidad muy cierta del accidente, porque convengamos, el motoquero necesita andar rápido. ¿Por qué? Porque cuando más rápido anda, más cantidad de mensajes o de trámites puede hacer. Entonces la velocidad es parte de su trabajo, en esa velocidad está el peligro de llevarlo a accidentes. Mueren 6 motociclistas en Argentina por día. Así que bueno, y como dicen estos chicos, es una cifra mentirosa. Habrá que ir ajustando las leyes para que las cosas se puedan cambiar. Convengamos que tras las facilidades que tiene comprar hoy por hoy una moto para quien tiene un sueldo, son muy grandes, se las entrega así, sin patente, sin nada. La patente la sacas a los 30 días o sale a los 30 días. Es muy fácil comprarse una moto y es muy fácil también caerse de una moto. Así que bueno, hay que tener cuidado, hay que ser responsable, fundamentalmente los padres, que no se la den a los chicos. Que se la den cuando tengan mayoría de edad, que tengan un carnet y todas esas cuestiones, que no se la den a los menores y que traten en la medida de lo posible de que los chicos se manejen con responsabilidad y criterio, lo que a veces es medio difícil porque la velocidad y la juventud parece que van por la misma senda. Así que bueno, hay que ser responsable, las autoridades municipales tendrán que ser más exigentes en esta cuestión. A veces es preferible quitarle una moto a alguien a que se mate. Y bueno, y ver las formas de que estas cosas se puedan regular, se puedan organizar de manera que podamos salvar más vidas. Yo sé que no es fácil, por ahí son decisiones complicadas, pero hay que ser responsable y hay que hacerse cargo de la vida de algunos que por su irresponsabilidad no se hacen cargo de la propia suya. Y bueno, ahí tendrá que ver los gobiernos y las familias en tener una actitud responsable y de cuidado de sus hijos. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Thank you. tu lado. Y si sus manos se escapan, no quiere decir que no tengas tu piel. Manizadas el reclamo, va desde mi corazón. Manizadas el reclamo, va desde mi corazón. Yo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Juicio sobre Rosas, en el restaurador laborioso, leal, arrogante, temerario y justiciero, se plamaron las mejores posibilidades de la raza. Pero también los mayores defectos de los argentinos. El personalismo que lo hacía asumir toda la tarea. La obstinación que le impedía retroceder un tranco de pollo, según su conocida frase. Y la pasión por el azar que le hacía jugarse entero, también frase suya, en cada oportunidad. Nunca retrocedió un tranco de pollo. Nunca dejó de jugarse entero contra los enemigos más poderosos. Y en todo momento se cortó solo, obstinadamente. Pudo triunfar contra Francia e Inglaterra, pero no pudo vencer a un grupo de brasileños inteligentes, patriotas y coordinados, dispuestos a echar mano de la falta de conciencia patriótica de muchos argentinos para salvar a su imperio de un enemigo peligroso. Vuelvo a repetirlo, un gran pueblo y un gran jefe no bastan para consolidar una gran política. Pero Rosas no podía sacar de la nada una clase dirigente. Sin ella la Argentina no podría cumplir su destino. No lo podrá mientras no cree y eduque una clase directora con conciencia de su posición. Los hombres providenciales serán siempre relámpagos en su noche. Por la Confederación, por el pueblo federal, por el sistema americano, jugó Rosa su fama, fortuna y honra. Las perdió, como necesariamente tenía que ocurrir. Creo haber llenado mi deber, escribiría la tarde de Caseros con tranquilidad de conciencia. Si más no hemos hecho en el sostén sagrado de nuestra independencia, de nuestra integridad y de nuestro honor, es que más no hemos podido. Y dolido por su Argentina ya sin gravitación internacional y presa de la voracidad extranjera, dolido por su pueblo castigado, por la quiebra del sistema americano, por las hecatombes que siguieron a Pavón y la injusticia de la guerra del Paraguay, moriría calumniado y pobre, pero nunca amargado, en su exilio de Southampton el 14 de marzo de 1877, pidiendo que sus restos descansaran en la pampa nativa cuando el gobierno argentino reconozca mis servicios. No se cumplió todavía. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Las mañas de Inglaterra. Y entraremos en la nueva era, guiados por la mano invisible del mercado. Libertad de comercio, colegas. Libertad para comprar y vender sin ninguna restricción. El TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nos abre el camino hacia la modernidad. La libertad de comercio se presenta como nueva, pero tiene una larga historia. En el siglo XVIII, cuando la industria inglesa estaba dando sus primeros pasos, el gobierno británico protegió sus telares y sus fábricas con las leyes más estrictas de Europa. ¡Atención, atención! ¡Ordenanza oficial! Todo ciudadano inglés que sea sorprendido vendiendo lana o cuero a otros países será considerado traidor a la patria y se le cortará la mano derecha. Si con esto no escarmienta, será llevado a la horca. ¡Atención! Estaba prohibido exportar materias primas al extranjero. Estaba prohibidísimo importar manufacturas, productos ya elaborados del extranjero. ¡Atención! Se avisa a todos los ciudadanos de Inglaterra que antes de enterrar a un familiar, deben certificar que la mortaja del difunto es de fabricación nacional. ¡Atención! Después, cuando ya habían desarrollado sus industrias y tenían excedentes, los ingleses comenzaron a predicar la sagrada libertad de comercio y a exigir que otros países abrieran sus fronteras y dejaran entrar los productos ingleses. En América Latina teníamos fábricas pequeñas, recién nacidas. Por favor, ¿cómo podíamos competir con las industrias inglesas que ya para entonces tenían maquinarias poderosas, producían más rápido, podían bajar los precios? Era un comercio muy, muy desigual. Hubo un gobernante en Argentina que quiso hacer lo mismo que los ingleses. Se llamaba Juan Manuel Rosas. En 1835 cerró el puerto de Buenos Aires y dictó leyes para proteger la industria nacional. No. Inglaterra se enfureció. Dijo que se estaba violando la libertad de comercio. Los barcos de guerra ingleses rompieron a cañonazos las cadenas que cerraban el puerto de Buenos Aires y tumbaron al gobierno de Rosas. Great. Así está mejor. Nuevamente, los barcos mercantes entraban a vender en Argentina los productos fabricados en Inglaterra. Estados Unidos aprendió bien las mañas de Inglaterra. Cuando se independizó, lo primero que hizo el gobierno norteamericano fue prohibir la libertad de comercio en su territorio. ¿Que nuestras telas son más caras y más feas que las inglesas? No importa, pero son las nuestras. Aquí no se vende nada que venga de fuera. La historia se repetía. Cuando ya había desarrollado sus propias industrias, Estados Unidos comenzó a pregonar la libertad de comercio para forzar a nuestros países a comprar mercadería gringa. Y para convertirnos en simples exportadores de materia prima. Esa es la famosa libertad que se proclama en los TLC, en esos indignos tratados del libre comercio. Como no nos pudieron meter el ALCA, ahora nos meten el TLC. hoteles, ¿eh? Te lo callas. Porque nuestros gobernantes saben esto y se callan. Ellos saben que el TLC es la ruina de nuestra industria. Pero los gringos les dan su comisión y... les abren nuestras puertas a los mercachifles de fuera. Dile no al TLC. Porque otro comercio, un comercio justo, es posible. Es posible. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bien, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Son las 7 y 40 minutos de esta mañana del 30 de marzo del año 2010, el teléfono para comunicarse, el 461-9315, celular 155-677-378. Bueno, Juan Manuel de Rosas, hoy se cumple un aniversario de su nacimiento en 1793, político difícil de descifrar, político controvertido, contradictorio, hijo de la clase terrateniente nativa, que gobernó para la clase terrateniente de Buenos Aires, para la aduana de Buenos Aires, centralizando toda la economía dentro de lo que vendría a ser la provincia de Buenos Aires. Hizo un federalismo subsidiario con sus gobernadores alrededor de los beneficios económicos que mandaba Rosas. Por otro lado, reprimió duramente todo lo que era la oposición. Fueron 20 años de gobierno de Rosas, en el cual la Organización Nacional fue frenada a partir del gobierno de este plenipotenciario gobernador de Buenos Aires, que tuvo algunas medidas acertadas en cuanto a la defensa de los intereses nacionales, la búsqueda de desarrollar algunas economías regional o alguna economía del país en detrimento de la economía de libre mercado que planteaba Inglaterra, la vuelta de obligado y otras luchas que se dieron contra los ingleses marcan también esta polémica de lo que vendría a ser el dictador Rosas para algunos, el defensor de la soberanía argentina para otros, el que está en el billete de 20 pesos para otros, que no lo conocen por otra cosa que el billete de los 20 pesos. Parte de la histórica disputa de este país entre el centralismo porteño y las provincias, entre un país construido alrededor del puerto de Buenos Aires y que, bueno, sigue siendo lo mismo, centralizando la economía a partir de ahí con economías regionales que todavía no alcanzan la independencia que deberían tener de las arcas nacionales. Bueno, ayer hubo una reunión de la presidenta con los gobernadores donde se está todavía discutiendo estas cosas, o sea que traerlo a colación a Rosas, si bien es parte de nuestra intencionalidad como programa recordar hechos y personajes de la historia, en este caso podríamos decir que todavía estamos discutiendo de alguna manera, a pesar de que en el medio hay constituciones, hubo reformas de constituciones y demás, todavía estamos discutiendo en el medio el reparto de la torta y la construcción de un país más equitativo, que no se centralice tanto en Buenos Aires, sino que las distintas regiones puedan marcar su propio sendero, su propio camino. Esto va a ser difícil mientras nosotros sigamos teniendo gobernantes de coyuntura, gobernantes que lo único que hacen es tratar de salir adelante sin una visión de futuro. También es complicado tener visión de futuro cuando económicamente a veces no se pueden ni pagar siquiera los sueldos de los empleados públicos. Bueno, en estos últimos 6 años o 7 años se ha venido en crecimiento a tasas importantes. Yo creo que es el momento para que el país empiece a discutir, y que, bueno, creo que se lo está planteando desde los distintos gobiernos provinciales, inclusive el gobierno nacional ha tomado parte de esta discusión, en replantearse el tema de la coparticipación federal, en replantearse el tema de las distintas regiones del país y las opciones políticas y económicas que podrían resolver, no digo todo, pero sí las desigualdades que existen entre los distintos sectores de la población argentina y de las distintas regiones. Una disputa que viene ya del siglo pasado y que todavía no estamos ahí pidiendo más plata. Buenos Aires pide más plata porque tiene más cantidad de habitantes y producción y demás. Bueno, seguramente Formosa y Chaco no pueden hacer lo mismo, pero de lo que se trata es de lograr que esas provincias que están un poco más atrasadas encuentren un punto de equilibrio y de desarrollo que nos permita que todos tengan igualdad de condiciones para poder seguir en ese aspecto. Recordar a Rosa es recordar también esta disputa eterna entre el puerto y las provincias y bueno, tratar de conseguir un país más homogéneo y más justo y con las regiones también mucho más desarrolladas de lo que es ahora, para lo cual el ferrocarril es imprescindible. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad, fue caudillo colosal en las luchas del desierto, no figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria vieja. Saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abrace. Soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor, a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosa. En casa. cerveza, tomamos la mejor soda. Y ahora, la mejor soda me brinda el mejor hielo. Porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo. Porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco, pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo. Y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, la justicia le incautó a Jaime 10.000 euros, 50.000 pesos y 40.000 dólares. Cuando el viernes a las 4 de la tarde la empleada doméstica abrió la puerta del piso 12 de Libertador 650, los miembros de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería no imaginaban lo que encontrarían adentro. En un allanamiento pedido por el fiscal Carlos Rívolo y ordenado por el juez Norberto Yarvide, se llevaron 40.000 dólares, 50.000 pesos, 10.000 euros y 20 reales del departamento donde vive Ricardo Jaime. 20 reales. No había un mango, dice, no, si había 50.000 pesos. El hallazgo complica seriamente la situación judicial de este exfuncionario, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Según su última declaración jurada, presentada en julio del 2009, tenía 2.379 pesos en una caja de ahorro y un patrimonio total, incluyendo una moto y una casa, de apenas 100.000 pesos. Frente a este descubrimiento, el magistrado prohibió la salida del país de Jaime y de su mujer, Silvia Reis. Los operativos llevaron a Yarvide a ordenar nuevos allanamientos que seguían anoche. Fueron a la sucursal de la agencia Rotamund, que funciona en el Ministerio de Economía, para buscar los registros de los viajes de Jaime. Otro escuadrón llegó a la concesionaria Toyota en la Recoba, justo a la vuelta del piso donde duerme Jaime. El viernes no solo entraron al piso de Jaime, sino que también al spa que Reis tiene junto a su hija Agostina en Mendiolaza y Córdoba. En esa misma ciudad, miembros de la Policía Federal ingresaron a las dos casas en el country Cuatro Hojas, en donde vive el ex funcionario cuando está en su provincia natal. Como Jaime no tenía nada a su nombre, la justicia está buscando papeles que demostrarían qué habría hecho su mujer y su hija para comprar estas propiedades. En ese camino encontraron mucho más, la causa está en secreto sumario, pero fuentes con acceso a la investigación se mostraron muy entusiasmadas con los resultados de este procedimiento. Bueno, le están siguiendo la pista. Eso para los que dicen que este gobierno no investiga a sus propios. A ver si se le encuentran los perros. Y sí. Algún luna. Sí, hay muchos negociados con el tema de los subsidios a las empresas de transporte. Igual, o sea, si duerme en el piso y tiene 20 reales. No, 20 reales, 50 mil pesos, 40 mil dólares y 10 mil euros. Creo que la pasó bien en Brasil y volvió cortina. Y bueno, ¿será que era para hacer algún depósito y le prestaron esa plata para ir? Bueno, por otro lado, hay que desterrar las mafias que se han enquistado en la sociedad, dijo Mauricio Macri. Cuando él dijo las mafias, digo, uy, PVC, bien, la mafia de la efedrina. Papi, la mafia de, qué sé yo, tantas mafias que hay importantes en la ciudad de Buenos Aires, la que prostituye a las mujeres, las que comercian todo tipo de drogas. Bueno, no te metas con eso. Entonces, pero no, flanqueado por los integrantes más renombrados de su gabinete, informó que va a enviar, o que envió a la legislatura, un proyecto para reformar el código contravencional, porque dijo que hay miedo y preocupación de la sociedad por la inseguridad. Y sí, con los policías, que los jefes de policía que pone. Dos jefes que puso se tuvieron que ir porque tienen causas con la justicia. Uno por el encubrimiento de la AMIA, había otro que tenía problemas con coimas en un prostíbulo. Y hay 14 de esos nombrados que también tienen problemas con causas en la justicia. Bueno, primero tendré que empezar por casa. Explicó Macri que la prioridad será instaurar la prohibición absoluta de la actividad de los cuidacoches, popularmente conocidos como trapitos, así como el uso de capuchas y palos en manifestaciones y la habilitación para detener a un sospechoso antes de que cometa un delito. Bueno, en Tucumán pasa algo, hay una ley parecida, ¿no? O sea que en ese aspecto estoy frito, ¿no? A mí me dijeron más de una vez, yo tengo cara de sospechoso. En algo andás. Bien, bueno. Además de establecer penalizaciones para quienes ensucien monumentos históricos y edificios públicos. Ahora, chicos, de ahí andar haciendo sus cositas por ahí. Hay que fijarse dónde se hacen las cositas, porque bueno, te pueden, con la ley de Macri, te puede joder. El anuncio desató de inmediato una catarata de repudio de todos los partidos políticos opositores representados en la legislatura, que el presidente del bloque porteño del PRO, Cristian Ritondo, procuró neutralizar explicando que se está con la mafia o se está con el vecino. Bueno, explicó que estas medidas buscan contribuir a que tengamos más seguridad. Una ley específica que permita el uso de las pistolas eléctricas Taser. ¿Se acuerdan de esas pistolas que picanean a la gente? Bueno, el vicepresidente tercero del cuerpo, Sergio Brevalla, de la coalición cívica, tildó de llamativo que Macri anuncie este proyecto que aún no escribe ni envía a la legislatura en el momento en que debe revisar la foja de al menos 14 oficiales de alto rango de la policía metropolitana, porque bueno, esas son mafias, ¿verdad? Y de esa mafia no, nada que ver, ¿no? Los pobres, para ellos. Esa es la mafia de los pobres, ¿no? La mafia de los pobres que limpian coches y que. Bueno, bueno, hay gente que dice que estos anuncios no muestran nada bajo el sol. Esta propuesta de modificar los códigos, en este caso el contravencional, termina siendo intervenciones circulares que cada tanto tiempo reaparecen. Como una forma de intentar suprimir el conflicto a través de la norma. O sea, que matás al cartero porque te manda la noticia fea. O sea, los cuidacoches no son una mafia. En última instancia son la consecuencia de una situación laboral escasa. De la escasez de laburo y mucha gente se dedica a hacer esas cosas. Por eso la gente que está en contra de este tipo de cosas ha salido con los tapones de punta a pegarle a Macri. De todos modos, es una manera de judicializar la pobreza, de tratar de buscarle la vuelta a un problema que no tiene otra solución que la resolución económica de esta gente. Lo que se busca, bueno, es un guiño para la gente de clase media que, bueno, que le molesta este tipo de cosas. Bueno, no sé, todo el mundo le salió a pegar a Macri. Resulta al menos llamativo, dicen, que Macri anuncie este proyecto en medio del problema de los comisarios. Y en realidad las mafias que hay, por ejemplo, lo que paga la ciudad de Buenos Aires con respecto a su basura es escandaloso, los sobreprecios que se pagan en este aspecto. Así que bueno, habría que ver cuáles son las mafias que hay que combatir y no andar mostrando el combate de la inseguridad apuntándole a los perejiles. Apuntemos en serio, busquemos los responsables económicos de las mafias verdaderas, que están fundamentalmente enquistadas en muchos sectores de la policía y gente vinculada a él. Macri sufrió en carne propia, él fue secuestrado por un grupo de comisarios, ex comisarios de la Federal, que se había convertido en un grupo de delincuentes, pero con una capacidad operativa inconmensurable. Secuestraron al hijo de Franco Macri, él estuvo secuestrado en función de eso, así que él sabe. Le agarró al Estocolmo y se enamoró de todo. Y se enamoró, sí, bueno, el Fino Palacio fue uno de los que investigó el tema, de ahí viene su afinidad con el Fino. Afinidad con el Fino, ¿eh? Dios mío. Bueno, aquí estamos en un yuyo más, son ya las 8 de la mañana. Espero que nunca me agarre el síndrome de Estocolmo. Y volvemos a la noticia del día. La noticia que no me dejaron dar, pero yo la quiero decir de todos modos. Ricky Martin declaró que es homosexual. Hagamos homofobia. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Un Chucho Más, de lunes a viernes, de 6 a 8. Mucha gente me dijo que no era importante hacerlo, que no valía la pena, que todo lo que trabajé y todo lo que había logrado se colapsaría, que muchos en este mundo no estarían preparados para aceptar mi verdad, mi naturaleza. Y como estos consejos venían de personas que amo con locura, decidí seguir adelante con mi casi verdad. Muy mal. Dejarme seducir por el miedo fue un verdadero sabotaje a mi vida. Hoy me responsabilizo por completo de todas mis decisiones y de todas mis acciones. Yo te entiendo, Santi. Y si me preguntaran el día de hoy, Ricky, ¿a qué le tenés miedo? Les contestaría a la sangre que corre por las calles de los países en guerra, a la esclavitud sexual infantil, al terrorismo, al cinismo de algunos hombres en el poder, al secuestro de la fe. Pero miedo a mi naturaleza, a mi verdad, no más. Al contrario, estas me dan valor y firmeza, justo lo que necesito para mí y para los míos, y más ahora que soy padre de dos criaturas que son seres de luz. Tengo que estar a la altura, seguir viviendo como lo hice hasta hoy. Sería opacar indirectamente ese brillo puro con el cual mis hijos han nacido. Basta ya, las cosas tienen que cambiar. Estoy claro que esto no se supone que pasará hace ni 5 ni 10 años atrás. Esto se supone que pasará hoy. Hoy es mi día, este es mi tiempo, mi memoria. ¿Qué pasaré de ahora en adelante? ¿Quién sabe? Solo me puedo enfocar en lo que estoy viviendo ahora. Estos años en silencio y reflexión me han fortalecido y me recordaron que el amor vive dentro de mí, que la aceptación la encuentro en mi interior y que la verdad solo trae la calma. Hoy para mí el significado de la felicidad tiene otra dimensión. Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso, pero también liberador. Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido por ser quien soy. Mira, qué par de huevos que tiene, chico. Esta noche comparto este escenario con dos personas que me han dado muchísimo. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a una de las voces más dulces, de las voces que más comunican y en los últimos años es para mí de verdad que una inspiración. Del grupo Chambao, Mari. pasar. Todos le deseamos mucha felicidad. Todo vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Bueno, vamos a hablar de la mafia enquistada en la sociedad, según Mauricio Macri. Estos muchachos mafiosos apenas pasan los 20 años con el cuero curtido y los párpados pesados por tanta calle, son tres, suelen estar siempre en la zona de la 9 de Julio y Córdoba. Cuando el rojo se enciende, se mueven entre los autos con rapidez y limpian los parabrisas a cambio de unas monedas. Otros como ellos hacen lo mismo en las principales calles porteñas. Viven de eso, aunque sea una contravención desde 1996, porque no tienen otra forma de juntar dinero. Pueden hacerse de unos 50 pesos por noche, pese al temor de los automovilistas que los suelen acusar de robarles y cierran las ventanillas en sus narices, y de la policía que nos molesta todo el tiempo, nos pega, nos echa, porque nos dice que robamos, pero no es cierto, estamos juntando unas monedas nomás. En el cruce de esas dos avenidas, mientras juntaban esas monedas, frenó anoche un móvil de la Policía Federal y realizó un procedimiento de rutina. El cabo primero Lescano les pidió a uno que se identificaran, tomó sus datos y le ordenó que se retirasen. Los chicos murmuraron que solo estaban limpiando vidrios, que no hacían nada malo, pero no se animaron a más, para los policías no había justificativo. No pueden estar acá porque es una contravención, está prohibido. Y además los automovilistas se quejan de que en esta zona hay robos, explicaron los uniformados al tiempo que aplicaban la ley de contravención. Esa historia se repite a diario. Pasan unos días, los limpiadores vuelven al lugar o se mueven unas cuadras y suelen encontrarse con escenas similares. Igual suerte corren los chicos que cuidan los coches a la salida de los teatros y restaurantes, como alrededor de los grandes estadios de fútbol, mientras los espectadores disfrutan de un show musical o deportivo. Los llaman trapitos y también su trabajo está fuera de la ley. Fabián es uno de ellos, cuida coches en el microcentro, sentado en el piso a la salida de un estacionamiento, que cuenta que en una cuadra entran 22 autos y que junta entre 20 y 30 pesos por día, pero dice que cuando hay teatro le va mucho mejor. Jura que nunca tiene problemas porque la gente lo conoce, al igual que a sus 6 compañeros con los que comparte trabajo desde las 7 de la tarde y que además junta y vende papeles para vivir. También se queja porque pusieron a la Metropolitana para sacarnos y no le va a quedar otra que vender papeles. Fabián no dice nada acerca de las sospechas que pesan sobre los trapitos de actuar en convivencia y dar comisiones a la policía, en especial durante los grandes eventos. En los estadios de fútbol, cuando por cuidar un auto suelen cobrar hasta 40 pesos. Federico tiene 19 años, también prefiere el silencio ante esa pregunta, pero mientras come unas empanadas, dice que hace 10 años que se dedica a esto y que no cobra, solo trabaja a voluntad. En un buen día puedo sacar 100 pesos, pero a veces son solo 30 o 40. La Metropolitana nos está cada vez más encima, nos dice que estamos haciendo una contravención y nos amenaza con llevarnos a la comisaría. ¿Pero qué querés que haga? Tengo que comer. La verdad, me gustaría trabajar de forma legal, que me den un carné, creo que así laburaría mejor. Pero no sé cuál es la idea, hacia dónde va todo esto, dijo en referencia al proyecto de Macri de... es como volver a los 90, ¿eh? Cuando ser pobre era un pecado. Volver al futuro. Sí. Bien, esta es la mafia que combate Macri. La mafia de los pobres, de los más débiles, de los que no tienen defensa. De que a veces son víctimas, sí, de otra gente. Y que a veces también, quizás, alguno de ellos cometa alguno que otro delito. Pero es gente que vive en la calle, que vive de la calle. Y la calle, como bien dice más de uno, es dura. Y para poder sobrevivir en la calle hay que ser duro. Y la calle te va forjando. ¿A cuántos de nosotros nos tocó ver esos chicos que están en la calle, que en los primeros días que vos los ves en la calle son chicos, inocentes, qué sé yo, son niños, y a los años los ves y son otros niños con otras características, más duros, más curtidos, más malignos, por decirlo de alguna manera, porque la calle lo convierte en eso que son. Obviamente no tendría que haber ningún niño en la calle, obviamente no tendría que haber ningún chico limpiando autos, y obviamente las cosas deberían ser de otra manera. Pero no hay que tapar el sol con la mano, no hay que negar la realidad, y no hay que reprimir a esta gente porque no nos gusta lo que ellos hacen, o porque nos muestran una faceta de la sociedad que no nos gustaría ver. A nadie le gusta ver a un chico en la calle. Pero tampoco se trata de criminalizar la pobreza, sino de darle soluciones concretas, gente, trabajo concreto y efectivo, y no combatirlos porque no nos gusta verlos en la calle. Así que, bueno, aquí estas son algunas de las crónicas con respecto a esta gente que vive en la calle, trabaja de eso y le está peleando la vida para tratar de salir adelante ganando 30, 50 o 100 pesitos por día. Bueno, ahí está, esa es la mafia que combate Macri, la mafia de los pobres. Los pobres son la mafia para Macri. Bien, ese es nuestro futuro candidato a presidente, así que bueno, Dios mío, vayan arremangándose si llega a ganar Mauricio Macri. Fue unos meses a caseros y su estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro. Okay, on the beat. A one, a two, a three, a four, a five, a six. Hey, can't you make it three? Oh, all right. On the beat of three. A one, a two, a three. Hola, querida audiencia de la 88.3. Mi nombre es Cecilio Terrón, editor y propietario de la guía Ciudad de Limón, el programa que lo va a acompañar durante todos los sábados de 8 a 11 horas. Te espero en la 88.3, la voz de Tafí, la radio que está conquistando a toda la audiencia de Tafí Viejo. Y a partir de este sábado, Deportiva 95 rumbo al Mundial 2010. Te lo dice Ciudad de Limón. El especial Guía Ciudad del Limón, todos los sábados a partir de las 8 por La Voz 88.3. Haciendo historia. Publicite en Guía Ciudad del Limón, 154-655-452. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Yo creía que era un tema, es una cortina nueva que me pone el operador. Está enardecido, ¿eh? Puso cuatro temas en dos segundos. Bueno, hoy cumpleaños Eric Clapton, alguien a quien a mí personalmente me gusta mucho. Aclaro musicalmente, no voy a hacer ninguna revelación como la muy importante revelación y muy valiente revelación que hizo Ricky Martin, independientemente que nos guste o no lo que haga musicalmente. Drama. Muy valiente lo que hizo, y bueno, de acá toda nuestra buena onda hasta el chabón. Bien, por otro lado, bueno, ayer la presidenta planteó en la reunión con los gobernadores la posible derogación del impuesto al cheque, el llamado impuesto al cheque, por el cual se recaudan por año alrededor de 23.500 millones. La presidenta, fiel a su estilo de manejarse con el efecto sorpresa, afirmó delante de los 7 gobernadores que almorzaban ayer en Olivos que podía eliminar el impuesto al cheque, como una forma de saldar la disputa en el Congreso, de donde la oposición pretende la coparticipación del 100% del tributo. El Ejecutivo tiene previsto recaudar por este impuesto 23.500 millones de pesos, de los cuales 3.500 se coparticiparían. El proyecto opositor apunta a incrementar esa distribución en 10.000 millones de pesos. El impuesto al cheque es totalmente regresivo, por eso lo más lógico sería eliminarlo en el mediano plazo. Recordemos que el impuesto al cheque fue puesto por Caballo. Si bien la nación se veía perjudicada en el primer momento, esos recursos podrían recuperarse con el horizonte del crecimiento del PBI para los próximos años, afirmó a Página el economista del CEDIF, Jorge Gaguero. La puja por el impuesto al cheque esconde una disputa mayor, la necesidad de una nueva ley de coparticipación y una reforma tributaria dentro de la cual las provincias podrían hacer sus propias reformas. El impuesto en cuestión fue un invento de emergencia de Domingo Felipe Cavallo, ex ministro de Economía de la Alianza, pensado para sostener en plena crisis de 2001 una convertibilidad que ya agonizaba. En 2002 se definió que este tributo se coparticiparía en un 70% para el Estado y un 30% para las provincias. Sin embargo, de esa masa coparticipable, aproximadamente el 15% es redireccionado hacia la ANSES. Desde el 2006, el Congreso fue prorrogando año tras año este impuesto, salvo en 2009, donde la prórroga fue por dos periodos, ya que el oficialismo quiso asegurarse estos recursos hasta el final de su mandato antes del recambio parlamentario. La actual disputa alrededor de la coparticipación del impuesto al cheque esconde un tema más de fondo que tiene que ver con la relación fiscal entre la nación y las provincias, la necesidad de un nuevo esquema de coparticipación pendiente de la reforma constitucional del 94 y la sanción de un esquema tributario más progresivo. El tributo en debate representa el 1,9% del PBI, su coparticipación representa el 0,3% del Producto Bruto que el Estado cede a las provincias. Es decir, que si el Ejecutivo decidiera eliminar totalmente este impuesto, estaría perdiendo aproximadamente el 1,6% del PBI. Es una apuesta fuerte que podría haberse realizado hace tiempo, cuando el país crecía a tasas del 8%. El impuesto al cheque es regresivo, se transfiere a los consumidores y las pymes. Es más parecido al IVA que un impuesto patrimonial. De eliminarse por completo este tributo, las provincias dejarán de recibir 3.500 millones de pesos, según el proyecto de presupuesto de este año. La oposición quiere aumentar esta coparticipación para torcer el brazo al Ejecutivo, más allá de que en público reclama una distribución más federal de los recursos. Dentro de la pelea para obtener mayores recursos, las provincias podrían impulsar también una fuerte reforma tributaria en sus jurisdicciones, más allá de que la coparticipación siga pendiente. Por ejemplo, el impuesto patrimonial de la provincia representa solamente el 0,9% de su PBI. En Mendoza no se revalúan los inmuebles desde 1994. En Santa Fe, desde 1992, la industria, la construcción y el agro están exentos de ingresos brutos. Una revaluación de los inmuebles de las tierras de la Pampa Húmeda podría ayudar a compensar la eliminación del impuesto al cheque, concluyó este economista que fue consultado aquí por Página 12 en esta nota que acabamos de leer. Bien, sigue la disputa, siguen las chicanas, sigue la pelea. Bueno, esto se va a discutir en los primeros días de la semana que viene, el tema de el impuesto al cheque y su coparticipación. Veremos cómo se... ¿Viene Felipe Cavallo? A Caretea, no, viene el otro Felipe. Ah, bueno. Felipe Piña viene mañana. No, el jueves y el viernes está en Tucumán. Es momento de acercarnos a los hechos y los hombres que hicieron nuestra patria. Es momento de conociendo nuestra historia. Qué bueno es acercarse a nuestra historia. Ver que los hombres que la han hecho no son esas figuras para recortar y armar que nos ha hecho fijar en nuestras mentes la historia oficial. Porque si pensamos en Sarmiento, todos tenemos la misma imagen. La escuela en San Juan, el alumno que no faltaba jamás a la escuela, el bigote, la famosa quema del cajón en el cierre de campaña en el obelisco y aquella famosa frase, matan, estas ideas están bárbaras. Porque ese Sarmiento, el que cruza los Andes en su caballo blanco, el que en medio de esa cordillera, evaluando la altura de la misma, declara, la pelota no dobla, esa misma pelota a la que alude en plural después de las invasiones inglesas, en ese famoso gol a los británicos donde dice bárbaros, las pelotas no se manchan. Porque si bien muchos afirman que fue con la mano, es el mismo Sarmiento que dice, fue con la mano de Perón, y reivindica de alguna manera a todo un pueblo que clamaba por la recuperación de las Islas del Tigre. Regó el país de escuelas, y también de escolas, escolas de Ozamba y de escolas en la NBA. Y cuando en 1914, ya al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el coro Kennedy es asesinado en Dallas, y Fraser pierde el título de los pesados frente a Muhammad Ali Zain el-Din, un Sarmiento cansado parte a Boulogne-sur-Mer, harto de la lucha entre los hermanos. Cosa que le dice a los hermanos Ábalos, con la famosa frase Ábalos, los hermanos no se matan. Ese es quizás el auténtico Sarmiento. Sepámoslo, solo es un dato más para conocer nuestra historia. Fue Felipe Pifia y sus palabras, llevándonos de nuevo por un viaje a través de nuestra historia. Datos cruzados, fechas y nombres para confundirnos aún más en todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro país. Hasta la semana que viene con Conociendo Nuestra Historia, con Felipe Pifia. Donde vamos a hablar de Bartolomé Mitre, el creador de la bandera, y de cómo pudo vencer a Rosas, crear el triunvirato, declarar la independencia en 1894, y aquella frase con la cual se inmortalizó Mitre. Bárbaro, ahora le voy a poner mi nombre a una radio. Nos vemos. Bueno, genial. Nada. Bueno, aquí estamos un yuyo más, hasta mañana. Juanchi Murillo, Santiago González. Dame la página. El agua siempre está.